Mi nombre es Jorgelina Molina y hasta las 20 horas vamos a estar acá haciéndoles compañía con todas las noticias de la semana relacionadas. Esta semana obviamente estuvo en Ni Una Menos, no solo acá en la Plaza de Tilcara, sino en todo el país, replicándose y en muchos países de Latinoamérica también. Así que vamos a ver qué repercusiones hubo a lo largo de Argentina con el 3 de junio, con el Ni Una Menos, en el espacio de género y diversidad sexual. También vamos a estar charlando de derechos humanos en la columna de medio ambiente, como casi siempre, que no está rindiendo finales y puede, está Federico Blonda desde Mendoza. Vamos a hablar de trabajo autogestivo, cooperativo, sin patrón, y vamos a escuchar música independiente, música autogestionada, hecha y grabada por los propios músicos y músicas. Déjeme decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Bien, hasta las 20 horas, como les decía, también se pueden comunicar a través del WhatsApp al 388 15 41 48 801 y para llamados al... Hola. Ah, sí, se está escuchando. Es que sonó el celular, que es lo que uso para retorno, y se me cortó. Ahí está. Al 388 15 43 34 507. Pueden escuchar a través de la 97.1 en el dial o a través de www.caprichosafm.org en la web. No será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución nos demostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución nos demostrará casos de la vida real. En el día de hoy, si todo sale bien, también vamos a tener una nueva columna, un nuevo espacio de un periodista independiente de Buenos Aires que se llama Damián Ezequiel Mereles, y habitualmente a través de las redes sociales escribe opiniones muy interesantes. Entonces me pareció piola invitarlo y que esté acá. Prontamente también van a estar los compañeros y las compañeras de USL Jujuy, Unión Software Libre, quienes hace un tiempo estuvieron en Tilcara dando una charla, un seminario, y pegamos buena onda, así que quizá tengan algún espacio estable, o bien en vivo o bien enlatado, aún no lo definimos en este universo paralelo. ¿Qué más? Bueno, no sé qué más, porque llegué recién a la radio, todavía me estoy acomodando, me salieron al revés las cortinas, está todo medio raro hoy. Estuve buscando cositas lindas para compartir y me encontré con un tema que le escribió Dante Spinetta, de Losilia Curiaqui and de Valderramas, a su papá, al Flaco Spinetta. Y me encontré con que... la versión que voy a pasar es de Encuentro en el Estudio. Justo anoche escuchaba una que presentó en un programa que está haciendo su hermana, Vera Spinetta, o que estaba haciendo, no sé si es actual o es viejo, para la U3. Y muy, muy hermoso escuchar a Vera y a Dante hablar de su papá, del Flaco Luis Alberto Spinetta. El tema se llama Águila Amarilla y arranca así. Alguien llegó a la luz, alguien quitó el vendaje. Te he visto resurgir, usar toda tu fuerza, llorar, luchar, seguir, mostrar tu fortaleza. Caminar el camino sin importar la distancia, nada me detendrá, escucha mi alabanza. Tu latido a lo lejos se expande en el espacio, una melodía se recuesta en tu regazo. Soñé contigo entre árboles y estrellas, junto a un racimo de tus sonrisas más bellas. Padre mío, que estás en el cielo, llegado el momento, te abrazaré de nuevo. Un águila amarilla de su lágrima salió volando, trazando con polvo de oro el cielo del cual te hablo. De pronto solo queda niebla,

la primera imagen que me viene a la cabeza. Nuestras madres que acompañaban a estos milicos, dijo a Página 12 Erika Leder, hija del represor Ricardo Leder. Para salvar la nación, el gran revolucionario. Historias desobedientes. 30.000 motivos, hijos e hijas de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Era la leyenda escrita en la bandera que el sábado, en plena marea humana del Ni Una Menos, portaba un grupo de 7 mujeres de entre 40 y 60 años. Son hijas de represores, agrupadas por primera vez en público. Un debut en sociedad que fue posible gracias a las acciones que solo en 10 días comenzaron a tejer Erika Lederer, Liliana Furió y Analía Kelinek. Erika Lederer es la hija de Ricardo Lederer, quien se desempeñó como segundo jefe de la maternidad clandestina del Hospital Militar del Campo de Mayo durante la dictadura. Hoy Erika es una de las impulsoras de Historias Desobedientes, una organización que busca colaborar con la justicia, aportar datos a los familiares que aún buscan a sus hijos y nietos. Historias Desobedientes apunta también a tender lazos con otros hijos e hijas de represores que padecieron historias de violencia similares. Este sábado marcharon en una apuesta colectiva por la memoria, la verdad y la justicia. En un estado de confusión es la A la hora de pensar puntos de contacto entre su propia historia y el ambiente de opresión en el que creció como hija de un torturador muy parecido al de otros hijos e hijas de represores, y las reivindicaciones que ayer que el sábado fueron el centro de la marcha Ni Una Menos, Erika piensa primero que nada en su mamá. Esa es la primera imagen que me viene a la cabeza, nuestras madres que acompañaban a esos milicos. Ellas eran sin duda las hijas sanas del patriarcado y de ese estado también muy patriarcal, relató a Página 12. ¿Qué hizo que estas tres mujeres eligieron el 3 de junio como fecha iniciática para marchar juntas, aunar voces, portar bandera propia? Nada es casual. La violencia que se ejercía en mi casa en particular y en muchas casas de genocidas contra los más vulnerables, que siempre somos los niños que éramos entonces, hizo tanto tener que callarme la boca tenga consecuencias. Eso obviamente talla tu personalidad, te hace repetir mandatos. Repetimos a veces ciertos patrones de violencia tratando de desarmarlos, ahora de grandes. Porque de niña era normal que se nos pegue, que la mujer esté en el lugar de obsecuencia. Hoy en día puedo decir, no quiero más violencia. La violencia que ejercieron en casa generó que de grande terminara eligiendo parejas violentas. El movimiento Ni Una Menos ayudó en parte a ir repensando todo eso que aprendí en mi casa. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales. Patricia Isaza, militante estudiantil secuestrada a los 16 años en Santa Fe, sobreviviente del terrorismo de Estado y encarcelada hasta los 19, marchó con ellas. El gesto de Patricia, de una enorme nobleza y humanidad, dice Erika. Y no fue esa la única manifestación de apoyo que recibieron. Mucha gente que pasaba caminando, de golpe se ponía a llorar. Veía la bandera y lloraba. De esas miradas que una entiende surge cierta complicidad sin hablar. Ahí uno puede entender hasta qué punto la herida está abierta y queda tanto por hacer. Porque era gente de 50 para arriba, hombres y mujeres a los que se le llenaban los ojos de lágrimas. Este contexto tan especial nos llena de compromiso. Ojalá que podamos estar a la altura de las circunstancias. Ayer, unos minutos antes de salir, el sábado, por un error de cálculos casi se quedan sin bandera. Nos quedamos sin palos para llevar la bandera. Los chicos de Lenguas Vivas, el secundario, tenían unos caños de más, se los quisimos comprar, pero cuando les contamos quiénes éramos y qué estábamos recién empezando con esta agrupación, nos los regalaron. Los afectos de las marchas Ni Una Menos alimentan fuerzas colectivas que van tendiendo nuevas redes entre mujeres y sin duda Erika se reconoce en esa trama. Su apuesta a la memoria y su posicionamiento político la fueron transformando en paria dentro de su familia consanguínea. Esta postura implica, dice, la expulsión del clan y eso la llevó a tejer otras redes. Si bien tengo a mi familia viva, tomar la postura política que he tomado me deja fuera. Nadie de mi familia me ayuda a criar a mis hijos. Ser en esa familia una persona que dice lo que digo y hago lo que hago tiene como consecuencia una crianza casi en solitario, explica. El Ni Una Menos, dice, es más que el 3 de junio. Es también un pedido de derechos cooperativos para que las mujeres no estemos condenadas a quedarnos en casa, excluidas, limitadas de lo público. De eso se trata formar nuevas redes, relata Erika, que ayer marchó rodeada del abrazo de sus compañeras. de una marea de calor colectivo y de la mano de su hija de 9 años. A la protagonista de la novela de las 8, porque los mexicanos estarán en la calle buscando un mejor mañana. No va a haber cortos de niños de la calle flameados de Resis, ni de Marta Sagún de Fox sonándose la napia. La banda sonora no será compuesto por Memo Méndez, guión y cantado por Mijares, de ayer Estrella, Tabán y Elefante. La revolución no regresará después de unos comerciales para apoyar el Teletón, ni para cómo quitar las manchas de la ropa. Y si tú también eres mexicano, no tendrás que preocuparte del tigre en tu tanque, si chocaste mil o del fuego del señor Adame. La revolución no se toma con Coca-Cola. La revolución no ayuda. Una mirada sobre la sociedad patriarcal, lo que los machos no soportan. Psiquiatra feminista y un profundo observador de las relaciones sociales, para el autor de esta nota, la irrupción masiva de mujeres en las calles siempre altera, en cualquier país, a una multitud de hombres. Convencido del dominio masculino, desgrana prejuicios y pone la lupa en el modo en que se mueven las personas para facilitar y sostener ese poder real y simbólico que modela cerebros y cuerpos. La escena transcurre en un taller organizado por una institución estatal provincial en donde hay funcionarios y funcionarias de distintos organismos. Con palabras lo más claras posibles y escenas psicodramáticas vemos las diferentes violencias contra las mujeres, resaltando la violencia simbólica como la matriz que facilita las demás violencias. Analizamos el entrecruzamiento patriarcados, capital, género, sexualidad, raza, etnia, clase y también algunas de las instituciones que son encargadas de sostener y recrear en el imaginario social la dominación masculina. Las primeras reacciones y fuertes intervenciones se dan a partir de temas como interrupción del embarazo y tareas hogareñas. En el tema del aborto es sintomático que en general sean los hombres los primeros que hablan, especialmente cuando están en contra de la legalización y despenalización. Es como si nos dijeran, no se metan con los cuerpos femeninos pues nos pertenecen, van a parir o no de acuerdo a nuestros deseos. En cuanto a las tareas hogareñas, suelen ser mujeres las primeras en hacer comentarios y generalmente del tipo, ahora es diferente, nos ayudan, contando anécdotas de cómo cuando ellas les dan indicaciones a sus parejas masculinas, muchos de los cuales se comportan como discapacitados hogareños. Ellos cumplen llenándolas de satisfacción. No se hace visible en sus dichos la sobrecarga de trabajo que las mujeres tienen. Es frecuente el comentario, las mujeres, cuando son lo más que los hombres, este tipo de afirmaciones aparece ligado a términos como machistas, competitivas, envidiosas, violentas, rencorosas, manipuladoras, etc. Ejemplo, cuando las mujeres son machistas, son más machistas que los hombres. Por el contrario, si a la palabra usada le dan una connotación positiva, las mujeres son más afectivas. Se confrontan la justificación de un maltrato, por eso se encargan de crear el clima del hogar. Me atiro como a Rodrigo Cisterna. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenido sea mi dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Entre tanta telecompetición y reggaetón, yo escribo rap con R de revolución. Es cierto ser un revolucionario, mi proyecto, pero soy humano con defecto para igual que el reto. También estoy dominado, pero a pesar de esto no me he conformado, puesto que me paro y lo intento. Ya no hay moderación, yo voy por la liberación. Siempre en estos talleres son individuos o grupos que se resisten a cualquier intervención que cuestione la dominación masculina, así que les doy una recomendación que ahora comparto con ustedes. Si tienen hijas pequeñas y quieren aumentar las posibilidades de que en el futuro sus hijas sean mujeres sometidas o maltratadas y quizás hasta asesinadas, solo deben cumplir con dos consignas. A. Desde muy pequeñas vayan haciéndolas jugar con todos los juguetes de color rosa que se consigan en cualquier comercio. Es muy importante esto, pues los juguetes, de servicio a los hombres y a la futura familia heterosexualmente designada, gracias a ellas, estas niñas realizarán un entrenamiento intensivo, diario, repetido, que las capacitará en lo que nuestra cultura supone es fundamental en las mujeres, servir, comprender, entender, educar, amar y volver a servir. Todo lo anterior debe ir acompañado de B. Palabras que deben ser repetidas infinita cantidad de veces, por lo menos hasta bien entrada la adolescencia. Tenés que comportarte como una señorita. A veces ustedes le explicarán cómo es comportarse así y la mayoría de las veces será el contexto cultural y la violencia simbólica la que les dará significado a esa frase. En otras ocasiones serán docentes en la escuela primaria quienes les prohibirán correr como machonas, jugar al fútbol y, si son adolescentes, ponerse calzas. Las señoritas aprenden a que tienen que ser suaves y educadas en sus movimientos y sus fantasías serán con el encuentro de la media naranja, el príncipe azul y el alma gemela, porque el amor romántico existe para hacerlas felices. Aprenden a ser seductoras a la mirada masculina. Imaginarán casamiento religioso o, por lo menos, fiestas en donde se celebre casi maníacamente la creación de una nueva familia heteropatriarcal. No serán expansivas en sus movimientos ni en los metros cuadrados en los que se mueva. Para eso están los varones. Las piernas deberán estar cerradas, especialmente en el espacio público masculino, en donde los hombres lo ocupan con las piernas abiertas, como si sus testículos fueran de cristal. Por la justicia y la verdad, es imposible pensar en un revolucionario auténtico. Este artículo, les voy a decir, es de la revista haroldo.com.ar y la nota se llama Lo que los machos no soportan. En tu lagrimita. Me duele. Lo que estos imbéciles machistas no aceptan es que no existan ni existieron históricos sistemas socioeconómicos culturales que privilegien y sostengan el género y poder femenino y que, como contrapartida necesaria a su constitución, produzcan la subordinación del género masculino. Muchas marchas más serán necesarias contra la violencia de género extrema. Las estructuras de dominación patriarcal que modela nuestros cerebros y cuerpos requiere una acción sostenida de resistencia y de activa construcción de redes democráticas, igualitarias en todos los planos, afectivas y socialmente contenedoras. Ni una menos, y vivas nos queremos, son un llamado al sostenimiento de la vida, del afecto y del encuentro. Horas 19 minutos en Tilcara y en todo el país. Les voy a mandar un abrazo grande a los compañeros de trabajo en Bien Me Sabe, restaurante de pastas y pizzas. Se pueden ir a comer una riquísima pizza que 2x3 tengo el gusto de cocinar. Hoy está Pablo en la cocina, Diego en el salón. Hermoso equipo de laburo. Un abrazo para ellos que están ahí sintonizando la radio mientras laburan. Después paso Diego a buscar las pelis. Bueno, para ello va este tema de Flopa que se llama Samba de mí. Para que el mundo sepa que yo no me llamo, a mí me llaman y yo soy. Para que no contemple mi amor en sus manos, digo que yo no llevo corazón, así que no lo siento. Vuelva a mirarme a los ojos, los llevo envueltos en varias miradas. La gota la desprende alguna tonada en mi ánimo sediento. Artistas independientes en Universo Paralelo. Thank you. como hilos del telón de una sonrisa cuelga en su lugar. Llegan los sonidos más distantes, siempre cerca, los motores, viento y vida se oyen. La gente, los artistas, entre comillas, que no quieren tomar una posición política. Yo sí la tomo y siento que hay que tomarla. Y que los que dicen que no la toman están colaborando con el otro bando. Por más que le rasquen, es así, ¿no? Pero ellos piensan que no tomar una posición es no estar ni con este ni con este. No, sí están con alguien. Sacamos a De la Rúa. Ya se fue Rodríguez A, con Menem todo fue trucho, y Duhalde no da pa' mucho. Estamos prisioneros, carceleros. Polémica en Misiones. Un colegio puso cámaras y micrófonos en las aulas y los alumnos y las alumnas se niegan a entrar. También hay dispositivos en las salas de profesores y la rectoría. Docentes y estudiantes decidieron dictar clases en el patio y denunciar control ideológico. Conmigo empujar la puerta, ¿dónde vas que no vienes? Conmigo empujar la puerta. Los estudiantes del Instituto Madre Teresa Michel de la ciudad de Montecarlo, Misiones, decidieron no ingresar a las aulas tras constatar que la representante legal del colegio había dispuesto la instalación de cámaras de seguridad y micrófonos en esos salones. La oficina de los profesores y la rectoría, docentes y estudiantes, mudaron las clases al patio del colegio ante la férrea negativa de la representante legal, la religiosa Bernadette Riedmayer, de retirar los dispositivos. La instalación inconsulta de las cámaras y micrófonos fue considerado como una locura por parte del rector Ángel Taveres. ¿Qué quería el carcelero? El directivo, que está al frente del colegio desde hace más de una década, insistió en que es una barbaridad porque muchas veces en la rectoría se tratan temas muy privados con los padres de las alumnas y los alumnos y es insostenible que alguien esté viendo y escuchando todo. Tavares dijo que en el colegio no estuvieron problemas de inseguridad, que es el argumento utilizado por Riedmayer para justificar la instalación de las cámaras de alta definición. Creo que tiene que ver con el control ideológico, estimó el rector. Un grupo de padres intentó reunirse con la representante legal del colegio, pero no fueron recibidos. Solo recibieron una nota en la que Riedmayer les informó que no quitarían las cámaras y micrófonos y alegó que las instalaciones de los dispositivos se mantendrá en virtud de la seguridad de nuestros docentes y alumnos. Sonia Romero, madre de una alumna, consideró que la colocación de las cámaras dentro de los salones es una invasión a la privacidad. Otros otros padres no descartaron recurrir a la justicia. Por su padre, el asesor jurídico del Servicio Provincial de Educación Privada de Misiones, Guillermo Hassel, sostuvo que hay resoluciones judiciales contra la instalación de cámaras en las aulas. El funcionario dijo que si se permiten espacios comunes como elemento de seguridad, y dijo que se reunirán con los directivos del instituto para ponerlos al tanto de la jurisprudencia. El colegio pertenece a la congregación Pequeñas Hermanas de la Divina Providencia, que enviaría desde Buenos Aires a otras religiosas para intentar solucionar el inesperado conflicto. Vaya con la diferencia, yo preso ellos sometidos, yo preso ellos sometidos. Estamos prisioneros, carceleros, estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Yo de estos torpes barrotes. Donde trabajaba Manuel. La sonrisa. Iggy cada vez más lejos de su casa. Si tuvieran un auto, los familiares de Iggy tardarían 2 horas y 17 minutos en recorrer por las rutas 1 y 11 los 143,9 kilómetros que separa el barrio Mariló en Bellavista de la unidad 51 en Magdalena. Sin auto entonces deberían tomar un colectivo hasta La Plata y una vez allí buscar en diagonal 74 y 4 la boletería del Rápido Argentino. Luego de llegar a la terminal de Magdalena tendrán que tomar un taxi, un remis o unas combis que pasan por las unidades 28, 35, 36 y 51. Visitar a Iggy le llevaría algo más de 4 horas sin contar el gasto del pasaje. A pesar de numerosos pedidos, Iggy fue trasladada ayer a la unidad 51 del penal de Magdalena con régimen cerrado. Ella y su familia están desesperadas. Te hacen florecer. Iggy está presa desde octubre de 2016 cuando una patota de 10 hombres la quiso violar por ser lesbiana. Ella se defendió con un cuchillo y mató a uno de los agresores. Llegó a la cárcel desfigurada y con signos de abuso, pero nadie la escuchó. La designación del penal se hizo el 4 de noviembre cuando la UFI 25 descentralizada en Malvinas Argentinas, llevó la causa judicial a manos del fiscal Germán Muñoz. En el mismo momento en que Iggy fue trasladada al destacamento femenino de Villa Maipú, San Martín, se pidió un cupo en una cárcel bonaerense. El 4 de enero, una nueva abogada, Raquel Hermina, tomó la causa y el 26 de abril hizo la primera presentación formal en la causa en la que pidió la excarcelación, que días después, argumentando un riesgo de fuga, le negó el juzgado de garantías número 6 de San Martín. La familia está muy mal. Hoy hablé con Susana, la mamá, y está peor. A esta altura consideraban, por lo menos, que ahí se le iba a conseguir algún tipo de beneficio de prisión domiciliaria y no fue así, dijo a Cosecha Roja Carolina Bregú, integrante del movimiento de Mujeres Furia Feminista. Tampoco se pudo limar asperezas con la abogada por la que la situación tirante persiste. Ella hace las cosas sin participar ni a la familia ni a las organizaciones que están defendiéndola. Hay mucha tristeza y mucho desconsuelo. Hace un tiempo, Iggy presentó un escrito ante el juzgado pidiendo que si se la trasladaba, que fuera un lugar cercano a donde vive su familia, pero no pudo lograr que se respetara. Magdalena es un régimen cerrado y queda demasiado lejos para todos y todas, contó Abregú. Te recuerdo, Amanda.

acciones, o sea, no sé, tipo, andemos en bici, reparten folletos, dan charlas explicativas de cómo separar la basura que después va a parar toda al mismo lugar. Cosas básicas que después no se cumplen, digamos, seguimos estando en la Argentina y esto se encargan los gobiernos siempre de turno, o sea, exacto, cualquier tipo de gobierno de cualquier partido político, de no hacer nada profundo, de no fomentar cosas reales en lo que es el cuidado del ambiente, no del medio ambiente. Promover los bloqueos a Monsanto, a la Barrick, ponele, en ese caso no, ahí ya no se meten. No, ahí lo que hacemos es básicamente reducir impuestos, sacarle las retenciones, todo eso, digamos. Tal cual. Bueno, pero no es el Día del Ambiente, la realidad, lo que nos convoca a volver a este hermoso espacio que yo sabes que creo absolutamente necesario en la radio, no solo de Tilcara, sino de todo Latinoamérica. Me parece fundamental volver a discutir estas cosas y darle ese espacio en los medios de comunicación. Hiciste una entrevista hoy, contame a quién y con respecto a qué, así vamos entrando en ese tema. Bueno, esta es una de las cosas bastante sensibles a nivel mundial a tocar, que son el tema de las plantas nucleares. Desde que surgieron, básicamente, son una temática sensible. Y es algo que pone una vez más en evidencia que no importa el color de los partidos políticos, siempre se van, desarrollan un mismo modelo, o por lo menos eso pasa en lo que es Argentina y en Latinoamérica. Porque se presenta la particularidad de que Macri estuvo en China, en Japón, recorriendo, ¿viste?, y firmando un par de acuerdos. Y ese, el objetivo de estos acuerdos era instalar nuevas plantas nucleares en Argentina. Como los chinos les sobra la plata, al parecer, quieren instalar las plantas nucleares acá, junto con los trenes y todo, y Macri les cedió terreno a todo, digamos. Entonces, una de esas plantas nucleares va a ir a la Patagonia, que es un... una región que ha luchado históricamente en contra de todo lo que es relacionado a lo nuclear. Recordemos que en la década del 90 se quiso instalar un basurero nuclear y fue una lucha muy fuerte que se desarrolló para evitarlo. Y ahora, viene con esto de que se quieren instalar las plantas nucleares, una ahí y otra en lo que sería la zona de Buenos Aires, donde está Atucha 1 y Atucha 2, a Néstor Kirchner, rebautizada, digamos, y se quiere hacer Atucha 3. Entonces, hoy lo que hicimos fue hablar con uno de los compañeros de Piuque, que es en Bariloche. Esta lucha se está desarrollando de manera regional, digamos, en la Patagonia. Por ende, hablar con los compañeros de Bariloche, Viedma, de cualquier lugar de la Patagonia, va a representar lo mismo. Bien. Y este es de una asociación ambientalista llamada Piuque. ¿Cómo se llama? Y bueno, él nos cuenta un poco. Piuque. Ay, no se entiende. Bueno, ni va, o yo no te entiendo por los auriculares. Yo creo que es un nombre mapuche, en realidad no sé. Ah. P-I-U-K-E, UK. Bien. Bueno, ¿querés...? Ya te lo voy a pasar. Dale, no hay problema. Estamos con el apellido, como con el apellido del compañero de la semana pasada, que creo que lo pronuncié mal todas las veces que lo dije. Tenemos dos audios para empezar acá. Sí. Le mando los dos. ¿Querés hacer una breve introducción? Dale. Bueno, en esta primera parte lo que nos cuenta Sergio es... ¿Qué representan las centrales nucleares? ¿Qué es lo que son y los peligros que representan para los territorios en donde se instalan y las regiones? Porque, bueno, después, en caso de ocurrir un accidente, como los que menciona, pueden tener implicancias a nivel mundial. Bien. Las centrales nucleares son un tipo de generación de electricidad basado en el uranio, que es un mineral que se encuentra en la naturaleza, y que ha generado varios problemas de contaminación, ya sea al extraer el mineral, en el transporte, en el momento de la generación de la electricidad ha habido accidentes que han contaminado diferentes tipos de zonas, más pequeña, más grande, y los dos accidentes más importantes que se recuerdan son los de Chernobyl, en la zona de Ucrania, en la ex Unión Soviética, y uno más cercano en el 2011, en la ciudad de Fukushima, en Japón, que todavía sigue emitiendo radiación y contaminando el Océano Pacífico. Otro problema importantísimo que genera la energía nuclear es la disposición final de los residuos generados por la reacción del uranio. La radiactividad que generan estos residuos puede llegar a durar 10.000 años. Por lo tanto, es un material altamente tóxico y mortal en muchos casos, y que requiere una constante atención durante 10.000 años. Por lo tanto, eso es una de las cosas que hace que esta energía sea sumamente cara, además de la construcción y mantenimiento de las plantas y de las remediaciones que se deben hacer en las minas de uranio. Fede, escuchábamos acá al vecino. ¿Cómo era su nombre? ¿Lo repetimos? Sergio. Sergio, bien. Bueno, vos querías profundizar en este caso sobre nuestro excelentísimo presidente de la Nación, el señor Macri Gatto. ¿Qué tenés para decir de esto? Bueno, en realidad esto va a dejar... Esta parte es muy importante de remarcar porque deja en evidencia que no importa el cambio de gobierno, cambiemos o seguir con el Frente para la Victoria o el peronismo. Esto es un modelo que ya se ha instaurado, que se ha adoptado en los países de Latinoamérica, en Argentina también, de manera muy profunda, y particularmente lo que es el plan nuclear o la instalación de estas plantas nucleares, en Argentina dejan en evidencia que no importa que nos gobierna Macri, Lita Carrió, Cristina Fernández de Kirchner o quien sea, porque ellos van a seguir haciendo todo lo mismo porque ya está pautado cómo van a funcionar. Y la particularidad de esto es que Néstor Kirchner, en su gobierno, crea lo que es el plan nuclear, en donde Argentina va a desarrollar lo que es la energía nuclear en sus distintas etapas, uh-huh. Extracción, como explicaba el compañero, como pasan, se pretende hacer en Chubut, en La Rioja, en Catamarca, en Mendoza. Bien. El transporte a los diferentes lugares para la producción de energía y ahí la instalación de las plantas nucleares. Estos acuerdos que fue Macri a cerrar a China fueron firmados por Cristina Fernández de Kirchner durante su primer y segundo mandato y los termina de desarrollar Mauricio Macri. Uh-huh. Hablamos que mucha diferencia entre los gobiernos no hay. Llegaron con el peronismo, se convirtieron en el Frente para la Victoria posteriormente, el cristinismo, y hoy cambiemos y siguen sosteniendo una misma política relacionada al plan nuclear y a seguir oponiéndose a la voluntad de los pueblos. Y lo que nos cuenta este compañero justamente es que fue a hacer Mauricio Macri a China. Ajá. ¿Seguimos con el audio que continúa entonces? Exacto. En su último viaje a China, el presidente de la Nación firmó varios acuerdos con la República Popular China y entre esos acuerdos y preacuerdos se firmó la construcción por parte de China en territorio argentino de dos centrales nucleares. Una de ellas estaría ubicada en la zona de Lima, en provincia de Buenos Aires, donde ya existen centrales nucleares, y la otra estaría ubicada en la Patagonia, en la costa patagónica, en la provincia de Río Negro, sobre el Océano Atlántico, en un predio todavía no determinado, pero que estaría entre las localidades de Sierra Grande y la capital provincial, Viedma. A ver, te voy a subir de nuevo el micrófono. Ahí estamos. Se me apagó el celular, creo. O ahí terminaba el audio. No, terminaba porque hay varios audios. Está bien, está bien. Hemos seleccionado un poco de eso. De una. Bueno, es importante también remarcar que los distintos gobiernos de las provincias se han manifestado en contra de esto. La Pampa tiene una de las posturas más fuertes en contra, mi provincia de origen, porque está ubicada muy cerca de su territorio. También lo ha manifestado Chubut. Y bueno, ahora se espera que las autoridades de Río Negro manifiesten a favor o en contra, digamos, pero bueno, la gente está muy movilizada por esto, y tienen la particularidad de hacer esto, de seleccionar pequeños pueblos que no tienen desarrollo económico, que los ahogan, digamos, en donde no les van a poner una industria o les van a poner una forma de poder progresar. Entonces eligen esos lugares donde dicen, bueno, hay poca gente, lo metemos ahí. Que es con todo igual, digamos, con las grandes empresas de Monsanto, de Barry, los grandes proyectos se instalan por lo general en lugares pobres y aislados. De una. Termina... ¿qué le preguntabas en esta última pregunta, que es un audio un poco más largo, así hacemos una introducción de qué se trata, qué va a hablar el compañero? Dale. Rápidamente, lo que hace es desarrollarnos las acciones que han estado realizando en este último tiempo, porque es bastante corto, era un mes más o menos que se va a conocer todo esto, y los compañeros estuvieron realizando distintos eventos y acciones para dar a conocer y para manifestar su oposición a esto. Bien, escuchamos al compañero Sergio. Por todos estos antecedentes de la energía nuclear, nosotros como organización ecologista, yo formo parte de la Asociación Ecologista Piuqué y también formo parte de Asambleas Ciudadanas de la Patagonia, la Unión de Asambleas Patagónicas, la Unión de Asambleas de Curuleú, de la provincia de Río Negro. Por todas estas cosas que decíamos antes, nosotros nos oponemos a que se instale esta planta nuclear en nuestra provincia y en cualquier lugar de la Patagonia. Nosotros planteamos, como planteaba en su momento el militante ecologista Javier Rodríguez Pardo, en la Patagonia no, porque consideramos que es un territorio que debe tener un desarrollo que vaya hacia otro lado, y por lo tanto estamos oponiéndonos, hemos escrito una carta al gobierno de la República Popular China en la que fijamos nuestras posturas de oposición, y en el día de hoy hemos realizado acciones en distintas zonas de la provincia y de Chubut. Hemos hecho una volanteada en el Bolsón, se ha hecho una volanteada en el límite de las provincias de Chubut y Río Negro, cerca del lugar donde posiblemente se instale la planta, y también ayer se hizo la marcha en Esquel, que se produce todos los 4 de cada mes, y también la consigna era oponerse a la planta nuclear. Y nosotros acá en Bariloche, el día 14 de junio, vamos a realizar una concentración frente a la reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente para oponernos y declarar que nosotros no queremos la energía nuclear. Ahí está. Bien, bastante claro y conciso el mensaje del compañero. Buenísimo todo lo que se está dando. ¿Ustedes desde la Asamblea Mendocina están acompañando de alguna forma, Fede? Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, como sabemos, no es nuestro territorio, entonces es más difícil poder actuar frente a eso. Lo que sí, bueno, mantenemos lo que es un poco... Tanto en La Pampa también se está accionando mucho, porque La Pampa, al ser una provincia más nueva, tiene una constitución que prohíbe todo lo relacionado a lo nuclear, el transporte, la instalación de plantas nucleares, la extracción de mineral de uranio, todo. Mendoza, por su parte, lo que hace es prohibir la utilización de sustancias tóxicas que básicamente prohíben lo que es la minería de uranio, de cierta forma. Entonces, estamos apoyando mucho a lo que es Chubut también para que no se baje la ley de ahí y se quiera explotar el uranio en Chubut para alimentar esta futura planta nuclear que se quiere instalar en Río Negro. Uh-huh. Es un sistema bastante complicado de extracción, transporte, generación, que básicamente compromete a distintas provincias. Pero bueno, Mendoza está activo apoyando a los compañeros. Bastante tienen con lo suyo también, ¿no? La semana pasada hablábamos con uno de los compañeros de la Asamblea Mendocina y la realidad es que cada territorio también está sufriendo el avasallamiento de estas multinacionales en carne propia y si bien claramente se solidariza con las compañeras y los compañeros del resto del país, también cada territorio tiene un montón de cosas de las cuales ocuparse, ¿no? Exacto. Bueno, en Mendoza tenemos uno de los ejemplos que hemos tratado en diferentes momentos, que es Sierra Pintada, que es una explotación de uranio que está abandonada hace ya muchísimo tiempo, y demuestra todos los pasivos ambientales y la contaminación que se está generando, la radioactividad, la afección a la salud, todo. Recién ahora uno de los dos proyectos que había, Huemul y Sierra Pintada, Huemul fue saneado ahí a medias, pero eso es la primera instancia de lo que es todo el plan nuclear, y estando en manos de empresas argentinas y todo, se contaminó como no hay precedentes en Argentina. De una. Entonces, bien. Bueno, también se sigue luchando por eso. Fede, ¿querés, te animás? No sé cómo estás con la agenda, pero como adelantar el tema que trataremos en el micro de ambiente la semana que viene, que puede estar en sí, agenda. Sí, porque ya estamos... Ya tengo la entrevista ahí armada y todo. Ah, y ahora que tenés celular, ¿no? Ahora que tienes smartphone. Ahora que soy más tecnológico, ¿viste lo que es? Vamos a estar hablando con un compañero de Entre Ríos porque salió la primera ley provincial de prohibición al fracking, que es una técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales. Uh-huh. Es muy contaminante, básicamente... En Argentina queremos que se prohíba porque no se tiene estudio de los impactos que puede generar. Entonces se va a aplicar el principio constitucional de que se plantea en el artículo 41. Sí, también porque en los países en los que se aplicó el fracking, convengamos que las experiencias fueron devastadoras, ¿o no? Y siguen siendo. Claro. Permitió que Estados Unidos pudiera progresar en no depender de petróleo extranjero, pero las consecuencias ambientales, afecciones en la salud y en la calidad de vida de los pobladores donde se ha instalado, es terrible, devastadora. Y muchísimo futuro, porque recordemos que un río superficial se puede sanear con su tiempo, con su muchísimo dinero, se puede limpiar, se puede hacer que vuelva a estar la vida ahí, inclusive el riachuelo puede volver a estar limpio. Pero las aguas subterráneas no existe forma de sanearlas, de limpiarlas, de contaminarlas. Uh-huh. Hablamos de que es una contaminación a perpetuidad. El agua futura que se encuentra abajo del suelo para las generaciones que vienen va a estar completamente destruida. Entonces estos vecinos y estas vecinas que alguna vez estuvieron luchando por el tema de las papeleras, hoy están luchando contra el fracking. Exacto. Sacaron alrededor, si mal no recuerdo, como 40 ordenanzas en los distintos municipios para que al final pudiera debatirse en la legislatura y que la mayoría de los territorios ya estuvieran protegidos. Bueno, hasta que salió por fin lo que es la ley en contra del prohibiendo el fracking en la provincia de Entre Ríos y cuidando el acuífero guaraní. Bien. Bueno, así que sobre el fracking y la provincia de Entre Ríos estaremos desarrollando la semana que viene con entrevistas con el celu nuevo de Fede, que es una gran herramienta de trabajo para este universo paralelo. Fede, si querés agradecer a los compañeros, a las asambleas de la Patagonia por la entrevista, podés cerrar este hermoso espacio de ambiente tan necesario para la radio y para la comunicación, que gracias, muchísimas gracias por volver al aire en vivo de La Caprichosa y por estar ahí atento a la agenda de ambiente para compartirla con nosotras y con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad es lindo volver y obviamente le agradecemos muchísimo a la gente de Piuque, Asociación Ecologista Piuque, es un nombre mapuche, si mal no recuerdo, me van a matar, porque no lo sé. Sí. Bien. Y bueno, el compañero también por prestar su tiempo que estaba ahí también dando clases y todo, que se llama Sergio. No lo conozco a este en particular, pero conozco a varios compañeros de la asociación y son muy activos, tanto ellos como el resto de los compañeros de la Patagonia son un ejemplo de lucha para todos. Bueno, tú sabemos que es una de las madres de las asambleas, la gente de Esquel y todo, así que les mandamos un fuerte abrazo y muchísimo apoyo para esta lucha que se viene. De una. Gracias, Fede. Te mando un abrazo enorme y seguimos al habla esta semana. Dale. Dale, muchísimas gracias, Jo. Un besote. Chao. Ayer las calles. de nuevo nuestra tierra. Gasoductos y pozos, sangre agua al mapa abierto. Chochísima yo de este espacio de medio ambiente que para mí es pero recontra necesario, así como es tan necesario discutir las temáticas de género, de las distintas violencias, de trabajo autogestivo y de todos los temas que tratamos de abordar en este espacio de 2 horas de aire semanal. Medio ambiente creo que es uno de los primordiales porque, bueno, de esto depende del futuro de nuestro planeta, básicamente, así que me parece que es fundamental este espacio que desarrolla Federico Blonda desde Mendoza, a quien agradecemos muchísimo, a él y a todas las asambleas de Argentina que luchan por un mundo más sano y mejor. Cierre del espacio de ambiente, música y seguimos con más noticias. Gracias, Regi, por estar atenta. Muy bien, ahí afinando el oído a la compañera Regi de Quién Mueve los Hilos, programa de política internacional que sale los jueves a las 21 horas por Radio La Caprichosa junto a Camila Bajes y a Pablito, operador nuevo de este espacio comunitario. Me dice, se escucha el teclado de la compu. No puedo evitarlo. Soy la mujer pulpo acá haciendo este programa, operando, conduciendo, produciendo, sacando las entrevistas al aire y sí o sí tengo que hacer un par de cosas al mismo tiempo. Disculpen los detalles sonoros, que ahí la compañera, me gusta, Regi, que vayas afinando el oído, en serio te lo digo. Está bueno, suma a la radio, trataré de ser más prolija, así no afecto tímpanos delicados. Vamos a cerrar con el micro, vamos con música y seguimos con más Universo Paralelo hasta las 20 horas. Ahora son las 19:22. Podés comunicarte al 388-1541-48801 para WhatsApp o al 1543-34507 para llamados. Esto es Universo Paralelo. Ese capricho de ser alternativa. Porque las voces no se censuran. Y el espíritu de tu lucha arde. Cuida la tierra. El agua. El aire. Cuida la vida. Tu vida. No hablaremos de zombies. Ni de hombres lobos sin remera. Ni de la última campaña de Ricky Sarcani. Soy Federico Blonda de Mendoza y estamos en el micro de ambiente, extractivismo y permacultura. Paraíso en la cordillera, quieren convertirlo en área minera, van a pudrir todo para llevarse el oro. Una pregunta más y después te puedes ir, ¿qué esperar?

Perilla los botones, yo sin dinero no puedo pensar. Y seguimos en este universo paralelo, ya solo resta media hora de programa. Y recordaba, esta semana, después de la visita de Susy Shock, después de pasar el movilizante Ni Una Menos, en esa radio abierta que hicimos con el colectivo Ni Una Menos Tilcara Maimará en la plaza, nos quedan siempre haciendo ruido un montón de cosas, ¿no? Como los distintos tipos de violencia, cómo las mujeres reaccionamos, cómo muchas veces naturalizamos esas violencias. La verdad que, bueno, para hoy no tuve tiempo de editar, de acomodar los audios de lo que fue el registro de la plaza, pero hubo testimonios súper emocionantes de varias vecinas de acá de Tilcara que han podido salir de situaciones de violencia aguda en sus casas, que se han recuperado, que ya están mejor. Y de la visita de Susy Shock quedó ahí como una cuestión a tratar, que muchas veces no la vemos como algo importante o quizá no sentimos que sea urgente. Y esta semana estuve leyendo, mirando muchos documentales, escuchando muchas entrevistas y me doy cuenta de que es un tema que quizá no está tan visibilizado, pero que es súper urgente y súper importante, como es el de las niñas y los niños trans. Existe una mujer que se llama Gabriela, que es mamá de una nena trans que se llama Luana. Gabriela Mancilla escribió un libro que se llama Yo Nena, Yo Princesa, y también hay un documental. De este documental quería compartir este tráiler. Yo tenía desesperación porque no sabía qué hacer con lo que tenía. No tenía información, no tenía a dónde recurrir. Uno de mis varones no tenía paz, no estaba bien, no estaba feliz. No sabíamos qué era lo que le pasaba. Las cosas que tuve que escuchar, ¿por qué no te vas a una provincia a vivir? Vende todo y andate a una provincia. Y cuando tenía 18 meses, que ya había empezado a hablar, me dijo, a yo, nena. Yo, princesa. Suenan las voces, suenan las voces, suenan las voces, te digo que suenan las voces. Antes calladas suenan las voces, hoy se despiertan nuevas generaciones. Dicen las voces, escuchan las voces, suenan las voces, que digo que ríen las voces. Sin interrudes ni introducciones, así silencios aturden las voces. Y Luana no es el único caso en Argentina, de hecho, más leía, más buscaba información y más me enteraba de bocha, de casos de niños y niñas trans que cada vez a menor edad se animan a decirle a su entorno más cercano, si es que este entorno es amoroso, claro, y escucha a estos niños y a estas niñas, que perciben su género diferente. Lucas es un niño trans de Entre Ríos que pidió cambiar su DNI y escribe una nota a la agencia Presentes. Amplificada, canta las voces, arman los coros, se arman los bailes. De tambores se van las orquestas y sacan los pianos a la calle. Vienen corriendo y no se escapan, vienen corriendo a los cantes, los callaban. Lucas tiene 7 años y hace 2 años le dijo claramente a su madre, o sea, cuando tenía 5, soy un nene. Con apoyo y contención familiar transita los cambios con espontaneidad. Su familia dice que el principal obstáculo es que el Estado no cumple de forma integral con la ley de identidad de género. Presente, se entrevistó a Ivana, su mamá, y habló con referentes de infancia trans para contar su historia. Todos sabemos que fuera hay cantos, son de esperanza, no. El jueves 17 de enero de este año, Lucas escribió una carta al Registro Civil de Colón, provincia de Entre Ríos. Yo, MB, solicito la rectificación de mi nombre y sexo asignados al nacer por el de mi autopercepción. Abajo se identificó con la firma Lucas B. El niño se explica mejor fuera de las formalidades. Me llamo Lucas porque quiero, dice a presentes. Más tarde agrega que eligió ese nombre porque lo vio escrito en una pared y que también tiene un segundo nombre. Él es Lucas Max. Yo soy un bicho pegado, mitad garrapata, mitad dragón, dice y enumera. Gnomo, vampiro, orco, duende, araña, rata, el ratón Pérez, monstruo, muchas cosas. Después sigue jugando. Lucas tiene 7 años y sin saber parafrasea a Susie Shock, la artista travesti que milita por niños y niñas como él. También reivindica su derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. Asfalto. Lucas Max nació el 11 de mayo del 2009 en Concepción del Uruguay, a pocos kilómetros de Colón, donde vivió siempre. Hasta los 8 meses de embarazo, sus padres esperaron un varón. El bebé no se había nombrado y ya lo habían dado por sentado o percibido así, pero nació con una genitalidad femenina. A lo largo de su infancia, Ivana, su mamá, le contó esa historia. Como muchas mamás cuentan una y otra vez la historia de la panza, el parto y cómo era de bebé. Ivana, cuando habla, no se confunde de género. Nunca va a nombrar en femenino cuando menciona a ese hijo que desde hace 2 años es el varón que eligió ser. Manejamos muy poca información. Con Luz, su hermana, pensábamos que iba a ser lesbiana, por la actitud que tenía. Pero además, nosotras no conocíamos otra cosa, no teníamos otra terminología. Manejábamos muy poca información, cuenta Ivana. No fueron las únicas que percibieron que esa niña llamaba demasiado la atención, que intentaban distinguirse todo el tiempo del género que le había asignado. Su bisabuela Chola, de 87 años, no se sorprendió cuando le dijeron que su bisnieta había decidido ser Lucas. Y sí, algo tenía la nena, dijo sin alarmas. Ivana, Luz y Lucas están sentados y sentadas en una estación de servicio en la entrada de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Ivana y Luz nacieron ahí. Unos años antes del nacimiento de Lucas se mudaron a Colón, Entre Ríos, donde viven todavía. Los padres de Lucas están separados. El papá no está presente durante la entrevista. Sin embargo, el hombre sí aparece a lo largo de la historia. Él también es parte de la transformación y visibilización de su hijo y su familia. Porque soy un nene. A lo largo de la entrevista, la madre se acuerda de distintas señales que Lucas le dio durante 5 años. La clave fue la clase de danza. Le encantaba ir y de golpe no quiso ir más. Todo se incrementó cuando tenía que hacer los trajes para bailar. Empezó a cortarse el pelo y a pedir de no ir más a clase. Lucas siempre había odiado su pelo largo. Elegía usarlo bien atado y cuando lo tenía suelto parecía Tarzán, recuerda Luz. Era como una tortura para él, como que le daba asco. El nene cuenta que solía cortárselo solo a mechones y que después escondía ese pelo debajo de la cama. Pero barrían y así descubrieron mi plan, confiesa. En julio de 2015, Ivana le preguntó qué le pasaba, por qué había dejado de ir a danza. ¿Eran los compañeros? ¿Se aburría? Lucas la miró. La primera respuesta que esbozó fue que quería cortarse el pelo, pero como varón, le aclaró. Después fue por más y le dijo a la mamá que no quería ir más a danza porque quería ser varón. Ivana y Luz se miraron y le preguntaron por qué. Lucas, sin chicanear, levantó las palmas de sus manos de 5 años hacia arriba y le contestó, con gesto y tono de decir lo obvio, ¡ay, mamá, porque soy un nene! Me duelen tus lagrimitas. Lucas y su mamá viajan cada 15 días a la ciudad de Buenos Aires. Se toman un micro a la mañana y llegan a la hora de la siesta. El viaje es para encontrarse con Nora Barky, su psicóloga. Cuando salen aprovechan para pasear por la ciudad, no la conocían antes. Lucas cuenta que fue al barrio chino y casi va al zoológico. También que su psicóloga es muy buena. Los dos viajes mensuales son rutina desde febrero de 2016. Primero fueron pacientes del Hospital de Niños Pedro de Elizalde, donde se había armado un área para niños y niñas trans. Nos sirvió porque fue nuestro primer sostén, cuenta Ivana, y destaca. A Lucas lo integraron por su nombre elegido sin solicitarle el DNI. Esa primera y valiosa experiencia duró hasta junio, cuando la familia consideró que la terapia ya no le funcionaba y en agosto empezaron a atenderse con Nora. La obra social de Ivana no cubre el tratamiento psicológico de Lucas ni los endocrinólogos que vendrán, como dicta la Ley de Identidad de Género y Salud Integral. Desde la obra social nos dicen que nos podemos atender en la provincia con cualquier terapeuta, pero en Entre Ríos no hay especialidades como él necesita. Los pediatras y terapeutas de la ciudad nos hicieron derivaciones, haciendo hincapié en que debe atendernos alguien autorizado, y mientras no respondan a eso, no nos están cubriendo nada en Buenos Aires, explica la madre. Eso significa que Ivana tiene que pagar los pasajes y apelar a los acuerdos con cada profesional. Mientras su psicóloga cubre toda la atención, hasta que el conflicto se solucione, la mamá de Lucas la pelea por la atención endocrinóloga infantil y especializada en género que pueda ayudar a su hijo a entender su cuerpo, a saber qué tipo de inhibidores hormonales necesita. Ivana es contundente. Lo que nosotros necesitamos es que se cumpla con la ley. Las únicas dificultades con las que se cruzó la familia vienen del mundo adulto y de las instituciones, tanto por aquellos y aquellas que no entienden o respetan el cambio de Lucas, como por aquellas y aquellas que no aplican la Ley de Identidad de Género. Su mamá lo destaca porque, además de las trabas administrativas, las autoridades de la provincia no han tenido ningún lazo con ella. ¿Cómo no van a escuchar esa criatura? Somos una familia visible y esperábamos que alguien se acerque a consultarnos, ayudarnos, asesorarnos, pero nada, nadie. A mí me costó mucho encontrar ayuda. Tenemos una ley y nadie la conoce, ni las familias, ni las escuelas, ni los hospitales. Para nosotros y nosotras se trataba de reconocer a los chicos y las chicas como personas, entender que no están ni jugando ni llamando la atención. ¿No te parece muy importante, siendo que los adultos que no pueden definirse, que una criatura te está dando información clave y tantas señales? Lucas tenía 5 años. ¿Cómo no vas a escuchar a una criatura? ¿Cómo no vas a escuchar al resto de los chicos y las chicas? La familia de Lucas entendió desde el primer momento que el pedido de ser varón no era un capricho ni un juego. Esa postura significó todo un cambio en sus vidas, desde empezar a llamarlo por el nombre que eligió hasta decidir cómo posicionarse frente al mundo. Más de una vez, ellas mencionarán que con una familia visible todas las personas que están al lado de Lucas salieron del closet con él. Nosotras lo decidimos. No es exponerlo a él, sino no ocultarlo. Yo me presento como la mamá de Lucas, un nene transgénero. Él lo sabe y lo dice. Soy un nene trans. Y si no hay que explicarlo, lo explicamos. Y si no, no. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Cuando esta mamá empezó a leer y buscar información, llegó a Luana, Lulú, la nena trans más joven en cambiar el DNI en Argentina. Su historia trascendió a los medios de comunicación y su madre, Gabriela Mancilla, se convirtió en una activista por los derechos de las niñeces trans. Me puse en contacto con Gaby porque llega un momento en que necesitas que alguien más te diga sí. Es o no lo que vos estás pensando. En tu seguridad hay una incertidumbre, no querés meter la pata. Por eso fue importante hablar con Gaby. Ella me dijo que si yo tenía intención de dejarlo ser, nadie más te va a decir quién es, nadie más que él. Y bueno, así empezamos, cuenta Ivana. Gabriela Mancilla exclama del otro lado del teléfono cuando se le menciona a Ivana y Lucas. Lo primero que recuerda es la cara de travieso del niño. Lo segundo, lo bien que se llevó con Luana. Mi familia rompió un esquema establecido. Por más que exista la Ley de Identidad de Género, muchas personas trans están condenadas a salir a los 15, 16 años. Yo me paré frente al mundo a decir que escuchen a sus hijos, a sus hijas. Nadie sabe más quién es que uno mismo. No te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer.

y volver a probar, y volver a fallar, y probar con más ganas, de otro modo, diferente. Se trata entonces de dar más espacio al amor en nuestras vidas, de crear redes afectivas en las que podamos querernos bien, y mucho. Porque posta, bastante falta nos hace. Y ahí escuchábamos a las compañeras gritando arriba el feminismo que va a vencer porque el patriarcado se va a caer. Porque estamos organizadas y estamos en lucha y ya no nos callamos más. Voy a compartir parte del documento del colectivo Ni Una Menos que se replicó en todo el país a nivel nacional. El colectivo Ni Una Menos dijo: el Estado es responsable. Cerraron ya la puerta, ya en la sala de espera, es peor que darse contra esa pared. Contra la violencia patriarcal y contra la violencia del Estado, basta de represión y criminalización, trabajo digno para todas, basta de ajuste, exclusión y endeudamiento, basta de femicidios y travesticidios, ni una menos. Nadie te desnudará los pies. Las enormes movilizaciones que gestamos, que atravesaron nuestro país y el continente desde el 3 de junio de 2015 con el grito Ni Una Menos, fueron la voz de nuestro hartazgo. Basta, basta de violencia machista, basta de complicidad estatal para esas violencias. Reclamamos prevención y cuidado, igualdad y justicia social. La demanda al Estado, tanto al gobierno de Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos, como a los gobiernos provinciales, es clara. Se trata de las políticas integrales de prevención de la violencia patriarcal y respuesta adecuada a las víctimas. Nunca pedimos el endurecimiento de las penas, tampoco menos libertades. Hablan por nosotras y dicen que queremos menos libertades sociales a cambio de una protección que nunca llega, pero esos pedidos siempre se vuelven contra el pueblo, sobre todo contra nosotras, que a la vez que nos dejan indefensas, nos criminalizan cuando queremos defendernos y nos persiguen cuando hacemos oír nuestro grito. La poesía de saber que nadie te desnudará los pies. No nos callan, por tercera vez marchamos un 3 de junio, porque todos los días una mujer, una niña, una travesti aparece muerta. El patriarcado se sostiene con esa violencia sobre nuestros cuerpos. Y no nos vamos a creer que es culpa de manifestarnos que la violencia crece. Ahora más que antes tenemos que seguir la misma huella. Tenemos que seguir ese camino que nos abrieron hasta que esta plaza, las luchas protagonizadas por las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Ellas nos llevaron muy lejos. Con ellas fuimos parte, hace menos de un mes, del cuerpo colectivo que repudió masiva y claramente el 2x1 para los genocidas y para seguir diciendo basta a la impunidad, al terrorismo de Estado y sus secuelas. Estamos en las calles, estamos resistiendo y no nos vencieron. A la crueldad femicida le ponemos feminismo y organización. La revuelta que dice basta, ni una víctima más, ni una menos, libertad, autonomía, deseo y revolución, emancipación del patriarcado. Traemos con nosotras las experiencias, las discusiones y los lazos que hemos construido entre todas en los encuentros nacionales de mujeres y en años de organización popular en diversos ámbitos. Nos reconocemos en las luchas latinoamericanas, originarias y afrodescendientes. Remarcamos el protagonismo de las mujeres en las luchas comunitarias por la vida y los territorios. Homenajeamos a las asesinadas Betty Cariño en México en 2010, Beta Cáceres en Honduras en 2016, Laura Leonor Vázquez Pineda en 2017 y a las al menos 41 niñas quemadas vivas por el Estado de Guatemala el mismo 8 de marzo. Abrazamos a sus familias como abrazamos al pueblo de Brasil que está sufriendo las consecuencias de un golpe institucional de derecha y machista. Campos de desilusión, ¿cómo caminar entre las nubes? Las demandas que exigimos al Estado el 3 de junio de 2015 siguen pendientes y nosotras somos cada vez más. Después del primer 3 de junio, la marea feminista no paró de crecer. El 7N en España, el 24A en México, el 1J en Brasil, el 3DJ del 2016 en Argentina, el 13 de agosto, ni una menos en Perú, el 3 de octubre en Polonia, el 19 de octubre, el primer paro de mujeres en Argentina, el 26N en Italia, la marcha de las mujeres en Estados Unidos, el 21 de enero y el 8M, el paro internacional de mujeres que reunió a más de 50 países en todo el mundo. La marea feminista no se detiene. Sin embargo, a nuestra marea el Estado le responde con represión, a nuestras demandas con manipulaciones. Quiere convertir la lucha de las mujeres en adorno cosmético de una política excluyente antes que en afectivas estrategias de cuidado de la vida. El Estado participa del pacto de complicidades machistas que incluye al femicida, pero también a los agentes judiciales machistas que no creen en la palabra de la víctima, los medios de comunicación que solo nos reconocen como víctimas para un show del terror, los políticos que nos usan de excusa para quitar derechos. No solo las demandas del 3 de junio siguen sin cumplirse. Peor, el ritmo de los femicidios y travesticidios se aceleró. No tenemos un solo día que no esté marcado por el duelo y también empeoraron nuestras condiciones de vida. Nos sustrajeron derechos y múltiples amenazas se ciernan sobre nosotras o sobre todos y todas. Hoy en la Argentina, dos presas paradigmáticas, Iggy, presa política del patriarcado por defenderse de sus violadores, y Milagro Sala por protestar contra el gobierno, sus demandas inclaudicables de este movimiento. Campos de desilusión, ¿cómo caminar entre los... Por todo esto venimos a esta plaza a reclamar: basta de femicidios y travesticidios, basta de femicidios y travesticidios, el machismo, la misoginia, el odio hacia las lesbianas, las travestis, las bisexuales y las trans matan. Justicia por Diana Zacayán, Pepa Gaitán y Loana Berkins, presentes. Justicia por Araceli, Micaela, Melina, Camila, justicia para todas las que hoy no pueden gritar. Basta de persecución a Melody, sobreviviente perseguida por el Poder Judicial de San Martín. Justicia también por Paulina Levos, exigimos que se inicie el juicio oral. Basta de impunidad para los hijos del poder. Justicia por Camila Cabrera. Nos pronunciamos contra la complicidad de operadores de la justicia a la hora de investigar el abuso sexual a niños y niñas. Basta de justicia patriarcal, el supuesto síndrome de alienación parental no existe, es discriminatorio y no permite el acceso a la justicia. Sin aborto legal, seguro y gratuito no hay ni una menos. El aborto clandestino es femicidio en manos del Estado. Es una problemática de salud pública que es la principal causa de muerte de mujeres gestantes. Denunciamos pública e internacionalmente a El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam como estados femicidas, ya que al ser los únicos 6 países de América Latina con prohibición absoluta del aborto, son responsables de las muertes y graves violaciones al derecho de la salud de cientos de mujeres y niñas en sus territorios. Bueno, el documento es larguísimo, es súper interesante. Algunas de nosotras estamos o no de acuerdo con todos. En lo particular, no reconozco al trabajo sexual como un trabajo digno, así que hay parte del documento que en lo personal no me representa, pero es muy interesante. Si lo quieren leer, está subido en Cosecha Roja. Una declaración de la vergüenza que siento al ser una residente. Vos sabés que sabía que iba a pasar. Esa era Rita Segato pidiendo la libertad de Milagro Sala. Jujuy avergüenza al país teniendo la presa, dice el titular Rita Segato. Milagro Sala está presa por el criollaje inseguro que no pudo ver a una mujer que es negra, es pobre y es mujer ejecutar políticas públicas mejor que cualquier Estado hasta el presente. La antropóloga Rita Segato, referencia ineludible en materia de violencias de género, anduvo unos días por Córdoba, dio charlas y conferencias en la Facultad de Filosofía y Psicología de la UNC. Allí dejó unas reflexiones sobre la prisión de Milagro Sala y la esencia de su liderazgo, al que equiparó con el de otra gran lideraza latinoamericana, Berta Cáceres. Bueno, ya pasaron 7 minutos de las 8. Siempre me quedo medio manija con algunas notas más para compartir, pero más que suficiente. Hoy estuvo el espacio de medio ambiente con Federico Blonda, a quien agradezco muchísimo por traernos a la Patagonia, hasta Tilcara, para contar lo que está sucediendo con la cuestión nuclear en Argentina, con estas cosas que hace Macri con los chinos y que nos quiere traer acá toda la mugre nuclear que dejaría devastado nuestro territorio. También estuvo... estuvimos hablando mucho de Ni Una Menos, estuvimos compartiendo un montón de música. Les agradezco muchísimo a quienes estuvieron ahí del otro lado participando, mandando mensajes, a Pablito, a Diego, a la Regia, a María. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar ahí del otro lado. La semana que viene, como ya anticipé, vamos a tener un espacio con Damián Ezequiel Mereles haciendo alguna entrevista, algún informe desde Buenos Aires. También Fernando Esteban Lozada, que hace una columna sobre libre pensamiento en la FM de la Azotea de Mar del Plata. Vamos a estar entrevistándolo, hablando de apostasías colectivas y de cómo la Iglesia se mete y el Estado a la vez se mete en la Iglesia con las decisiones que nos corresponden tomar laicamente. Y vamos a estar charlando también con la mamá de Luana, la primer niña trans en Argentina en cambiar su DNI. Todo esto el lunes que viene a las 18 horas por Radio La Caprichosa 97.1. También podés escuchar las retransmisiones en Boite, una radio online en Buenos Aires, en Indie Rock de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, a través del 104.7 o a través de la web, y en Radio Artística de Humahuaca, además de La Pujante de San Juan. Me voy. Nos vemos el lunes que viene a las 18 horas por Radio La Caprichosa. Esto ha sido Universo Paralelo. ¿Te gustan más los hombres que las mujeres? En general, dices, ¿no? De qué sexo sean, en realidad me da igual, es lo que menos me importa. Me puede gustar un hombre tanto como una mujer. El placer no está en follar, es igual que con las drogas. A mí no me atrae un buen culo, un par de tetas o una polla así de gorda. Bueno, no es que no me atraigan. Claro que me atraen, me encantan. Pero no me seducen. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente H. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. Universo Paralelo. Radio La Caprichosa. Alternativa.